Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Siempre nos es grato compartir con todos quienes ya están conectados con las bellas artes. Muy buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Siga con nosotros que en breve les compartiremos información cultural del país, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además la opinión de nuestros invitados. Enseguida nos vamos con las palabras de nuestros compañeros Alex y Darío. Adelante. Hola Laura, qué gusto. Muy buenos días, audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que se encuentren bien para en poco tiempo volver a encontrarnos. Estamos ya listos para acompañarles con la información cultural y la palabra de nuestros artistas y gestores culturales. ¿Qué tal compañeros? Buenos días, excelente jornada de labores para todos. Estamos en la mitad de la semana, día miércoles 10 de junio del año 2020, y desde estos micrófonos los mejores deseos de que pronto regresemos a una nueva normalidad, por supuesto, con absoluta responsabilidad. Con esto les deseamos una excelente jornada, amigos y amigas, y sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca presentó vía online la ópera infantil La Ciudad Bajo el Mar. El taller Juguemos en Casa le invita a mirar el juego con otra óptica. Piezas arqueológicas regresan al país desde Canadá para su investigación. Entre aprietos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro cumple 67 años. Catedral de Notre Dame inicia el desmontaje armado de uno de sus andamios. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional desarrollará este mes de junio teleconferencias virtuales de divulgación. $1,000,000 conforma el Fondo Cultura en Movimiento Emerge 2020. En nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos como invitado a Lenin Bisuete, integrante del Quinteto de los Andes, para que nos cuente sobre los diversos instrumentos tradicionales como flautas de pan, zampoñas, toyos, quenas, rondadores y más, ejecutados de manera organizada para expresar la mayor sonoridad, proyección y virtuosismo de dichos instrumentos. Además de conocer si la producción de estos instrumentos se ha visto afectada por la pandemia. La Ruta de la Danza es un proyecto emprendido por la bailarina ecuatoriana Cisa Salgado, que le ha llevado a recorrer diversas localidades del mundo. Su experiencia la conoceremos hoy. La agrupación Tambores y Otros Demonios desarrolla desde hace algunas semanas el proyecto de nombre Vamos a Defender el Tren, un espacio en el cual se recepta dibujos, fotografías y recuerdos sobre las travesías que usted ha pasado en el tren ecuatoriano a lo largo de los años. Esta mañana conversaremos con el director de esta agrupación, Álvaro Rosero, a propósito de este trabajo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial, fecha dedicada a promover la educación vial como estrategia para reducir los accidentes de tránsito, causa importante de mortalidad, además de celebrar el Día Mundial de los Alcohólicos Anónimos, para concienciar sobre las consecuencias de consumir gran cantidad de esta sustancia. este 10 de junio se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial. Como peatones y conductores, compartimos un espacio común, donde no solo transitamos, sino que también convivimos con otras personas. Conducir un auto, una moto o una bicicleta son en apariencia acciones simples, que mal realizadas pueden ser la causa de un siniestro vial, provocando lesiones graves y hasta pérdidas humanas. Por ello, todos debemos cumplir la ley para cuidarnos, pero también para cuidar al otro. Se trata de lograr un cambio cultural que transforme conductas imprudentes en responsables a la hora de circular. Ponerle un freno a las muertes por siniestros viales. El cambio que necesitamos empieza por nosotros mismos. Comprometámonos con la vida. El objetivo de este día es promover la educación vial como una estrategia para reducir los accidentes de tránsito, así como sus gravísimas secuelas. Todos los trabajadores se trasladan cada día para ir a trabajar, incluso algunos durante su jornada laboral, por ello este día es una buena oportunidad para recordar los hábitos seguros durante la conducción en cualquier vehículo, ya sea coche, moto, bicicleta, camión, ambulancia, furgoneta, entre otros, y los mínimos que se deben cumplir al respecto, como es mantenimiento periódico del vehículo, gestión óptima del tiempo que conlleve a un control de la velocidad durante la conducción, formación en la seguridad vial laboral en las organizaciones, promover el uso de transporte público, así como el cinturón de seguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, la inseguridad vial en el mundo se ha convertido en una endemia social. Por esto se llama un profundo cambio cultural, a fin de revertir la problemática de tránsito en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. Además, en este día se celebra el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos. El alcoholismo es una de las adicciones más generalizadas en todo el mundo, y muchas veces las consecuencias de esta enfermedad son tomadas a la ligera al tratarse de una dependencia a una sustancia legal en la mayor parte del mundo. En este sentido, hoy es el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos, una fecha que sirve para reconocer el trabajo de esta institución. En esta fecha se conmemora la creación de esta institución el 10 de junio de 1935 por parte de William Griffith y Yvonne Smith en Akron, Ohio. Desde entonces, esta asociación de Alcohólicos Anónimos opera en más de 150 países de todo el mundo. A diferencia de otras asociaciones norteamericanas de este tipo, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna ideología política o religión. El método en el que se basa la organización para ayudar a tratar el alcoholismo es el de los 12 pasos, por el cual avanzarán hasta la sobriedad. El alcohólico debe estar consciente de que padece una adicción física, que conforme va progresando, lo hunde cada vez más, que conforme se va bebiendo más cada día, también se disfruta menos de la vida. Se pasa de desear un trago a una verdadera necesidad. Se llega a un momento en que parece que el alcohol lo cura todo. Aquí se presenta un problema: el alcohólico se siente enfermo cuando deja de beber. Es por eso que admitir el alcoholismo es el primer paso para su recuperación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La ópera infantil denominada La Ciudad Bajo el Mar fue desarrollada en el año 2019 por un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca a través de su Dirección de Cultura. Esta agrupación artística presentó esta obra para el público en confinamiento a través de las redes sociales. Una ingeniosa ópera infantil presentó la Universidad de Cuenca a través de su Dirección de Cultura en sus redes sociales, como la página de Facebook. El nombre que lleva este trabajo es La Ciudad Bajo el Mar. Una obra presentada y grabada específicamente en el año 2019, en el mes de noviembre. Aquí se destaca y se plantea la temática particular sobre unos niños que viven bajo el mar en Meriterras. Renacen ellos cada 25 años y, según destacan sus principales personeros, algunos no pueden hacerlo porque están atrapados en islas de plásticos del océano. Es decir, se salvan si envían a sus niños a tierra por ayuda. Así se plantea el argumento principal de esta obra. Aquí participaron Nilo Velarde como compositor. Destacamos a Belén Ochoa como directora escénica. María Eugenia Arias, directora del coro infantil. William Vergara como director musical. Y la maestra Maritza Núñez, argumento de ópera. Son 49 niños del Conservatorio José María Rodríguez, pertenecientes a esta institución, sumados a 57 músicos de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, todos quienes ensayaron alrededor de 6 meses antes del estreno de este trabajo. Así, la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca presenta este trabajo como parte de la realización de sus productos audiovisuales, presentados como parte de la temática cultural en redes sociales, ahora sumados a las plataformas digitales y acercando más su trabajo hacia el público. La Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca presentó este trabajo como parte de la Agenda Cultural Semanal. Aquí se empieza a compartir los diferentes trabajos que se han realizado en la ciudad, como la ópera infantil y un trabajo particular con esta ópera. Les dejamos con un extracto del trabajo presentado por la Dirección de Cultura de la Universidad de Cuenca a través de su plataforma de Facebook. Fuente, Portal de Noticias de la Universidad de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional invita a la comunidad en general a participar de las diferentes actividades programadas para este mes de junio, las mismas que se desarrollan de forma virtual dirigidos a toda la familia. Las teleconferencias que se desarrollarán por parte del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional en este mes de junio serán impartidas por especialistas del Observatorio Astronómico. El ingeniero Freddy Picoita, guía del Museo Astronómico, nos da a conocer los temas que se abordarán. Queremos acercarnos un poco más hacia nuestros seguidores y para ello hemos realizado programaciones diversas mes a mes. En este caso, con motivo del solsticio de junio, el solsticio de verano que se celebra justo este sábado 20 de junio, el observatorio, al igual que sus profesionales, sus astrónomos, han preparado la teleconferencia Solsticios y Equinoccios en la Línea Ecuatorial. Esta charla o esta teleconferencia será dictada por el doctor Erickson López, él es el director del Observatorio Astronómico de Quito, y se dictará este día viernes 19 de junio a las 17 horas. Asimismo, tenemos un evento adicional para finales de mes, exactamente es el día jueves 25 de junio a las 17 horas. El tema de esta charla es el clima, sus cambios y proyecciones. Estará a cargo de impartir esta teleconferencia el licenciado Joandy Hernández. La palabra solsticio proviene de la palabra latín solstitium, sol, sistema o sol quieto, y son los momentos del año en los cuales el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, por lo que la duración del día o de la noche son las máximas del año dependiendo del hemisferio en el que se encuentra el observador. Los solsticios son aquellos momentos del año en el que el sol alcanza su máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al ecuador terrestre y ocurren 2 veces al año, en el mes de junio y diciembre, mientras que la palabra equinoccio proviene de las palabras latinas equus, que significa igual, y nocte, que significa noche. Es decir, durante el equinoccio la noche y el día tienen la misma duración para todos los puntos de la Tierra. El clima, sus cambios y proyecciones. Al finalizar esta teleconferencia se proyectarán 2 pequeños videos, uno donde se resumen los hechos climáticos más importantes del 2019 y el otro en el cual se muestra el avance del humo que se produjo por los incendios de Australia a inicios del año en curso. Son charlas muy importantes y muy educativas que invitamos a todos a que nos acompañen estas dos fechas. Para poder ser parte de estas teleconferencias, les solicitamos ingresar a nuestra fanpage. Estamos como Observatorio Astronómico de Quito, esto es en Facebook, o también nos pueden encontrar como OAQ Ecuador. Las teleconferencias serán transmitidas en vivo para que los especialistas puedan responder al público sus inquietudes. Les dejamos con algunas novedades que nos da a conocer el guía del Museo Astronómico, ingeniero Freddy Picoita. Próximamente estaremos realizando el lanzamiento del el nuevo recorrido virtual por el Museo Astronómico para que las personas que aún se mantienen en aislamiento, sobre todo los colegios que no nos pueden visitar en estos momentos, puedan ser parte de un recorrido virtual por todas las salas de nuestro museo. Y aquí seguimos con más información en Zona Cultura. Les contamos. La Universidad San Francisco de Quito, con el aval técnico del Instituto Nacional de Patrimonio INPC y la Universidad de Calgary en Canadá, gracias a la gestión del arqueólogo Scott Raymond, realizaron el viernes 5 de junio la primera repatriación de una colección arqueológica obtenido en un contexto de investigación. Piezas arqueológicas regresaron al país desde Canadá para su investigación. Un total de 166 cajas de fragmentos, piezas enteras de cerámica, hueso y piedra, regresaron al Ecuador con el objetivo de ser estudiadas a profundidad en el país. Este grupo de bienes arqueológicos, que corresponde a la colección de Loma Alta, fue estudiado por el doctor Scott Raymond, quien luego de realizar su labor solicitó la devolución de los bienes al Ecuador. Loma Alta, junto al Real Alto, fue uno de los sitios arqueológicos más estudiados en el país durante las décadas de los 70 y 80. En este sitio se hizo un trabajo sostenido y las piezas fueron llevadas a Canadá para realizar un proceso de estudio más profundo. Entre las piezas se encuentran algunas correspondientes a la cultura Valdivia temprana, que datan de 4.000 años antes de Cristo, y material que no ha sido estudiado en el país con anterioridad, por lo que esta colección es de gran importancia para arqueólogos y científicos. Estos bienes forman parte desde hoy, gracias a la gestión desde hace 2 años de la Universidad de San Francisco de Quito, del Sistema de Reservas de Investigación, y estarán a disposición de la Academia, investigadores y alumnos para su estudio. Además, se está gestionando el retorno de otras colecciones desde universidades de Estados Unidos. En este 2020, el aniversario 67 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de El Oro no ha sido el esperado. La crisis económica y la crisis sanitaria han cambiado la tónica de celebración de la institución. El 7 de julio de 1953, 10 ilustres personajes de la provincia del Oro, reunidos en Machala y tras el apoyo recibido de Benjamín Carrión al diputado Nicolás Castro Benítez, es como nació hace 67 años la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Oro. Su primer inmueble se ubicó en el Parque Central de Machala. De ese tiempo al presente son varios los hitos que ha ido construyendo la institución. Uno de ellos, según lo reseña el doctor Luis Serrano, actual director de esta institución, está en el desarrollo editorial de la provincia, además de ser un referente para sus ciudadanos. Primero que comenzó a llevar a cabo certámenes de literatura, de música, de declamación de nivel nacional y provincial y regional. Bueno, una empresa privada contratada por algún ente público que hizo una encuesta en la provincia del Oro buscando, a través de un interrogatorio, buscando con qué asociaba la población a la cultura. Y el gran porcentaje de pobladores que contestaron, cuando les preguntaban por la cultura, la asociaban directamente con la Casa de Cultura del Núcleo del Oro. Es decir, yo creo que la Casa de la Cultura está posicionada en la sociedad como una herramienta al servicio de la cultura de nuestra provincia y del país. Para el doctor Marco Enrique Sánchez, miembro de este núcleo, dos son las personalidades trascendentales para la existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia del Oro. Por un lado está la del maestro Benjamín Carrión y por otro la del político Marco Castro Benítez. En calidad de legislador por la provincia de El Oro, conoce a Benjamín Carrión en los círculos políticos e intelectuales en Quito y ve la necesidad de crear la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia del Oro, en su capital, Machala. Con este antecedente, el doctor Nicolás y otros prestantes elementos de la provincia se reúnen en el Palacio Municipal y organizan el primer directorio, el 7 de junio de 1953. Con esta mirada al pasado es como las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro conmemoran su aniversario 67, en un momento en el que la crisis sanitaria ha desencadenado una crisis económica que ahora teje un futuro escenario incierto. Pese a ello, la institución continúa con su labor de preservación y difusión de la cultura, rescatando la frase del doctor Nicolás Castro, quien señalaba que la Casa de la Cultura es el templo en el que los ciudadanos, en lugar de orar, van allí para sentirse identificados con la cultura. ¿Un taller para jugar? ¿Cómo lo escuchó? Se trata de una actividad para mirar el juego más allá del ocio, sino como parte fundamental del desarrollo de los niños. Nuestro compañero Darío nos cuenta de qué se trata. Con la idea de que el niño que no juega no aprende, es que la empresa Lori Colorín ha planteado el taller Juguemos en Casa. Y es que desde la mirada de la tallerista Eugenia Villagómez, el juego no es solo para el ocio, sino que tiene varios beneficios sociales, emocionales, intelectuales y saludables. De ahí que canalizan emociones, generando así un estado de felicidad, a la vez que fortalece los lazos familiares y desarrolla aptitudes sociales para la vida. La experiencia ha ido creciendo en estos días. Sobre esto nos cuenta más Villagómez. Así ellos aprenden como su entorno natural, aprenden los animales, además que van tomando como posiciones corporales que les permite reconocerse a sí mismos. Entonces los tipos de juegos que se utilizan principalmente son dinámicas teatrales y participativas con todas las personas que están en su casa. Son dinámicas que se manejan también en grupo y reconocimiento del cuerpo de cada pequeño. En realidad no tiene como un límite de edad porque, el sábado que tuvimos el taller se incorporó una persona que su nena tenía 12 años, pero que ya no se encontraba en la casa, no sabía qué actividad hacer. Entonces, en realidad es como para todos los niños, o sea, es de 3 años hasta que termine su edad escolar, que es como hasta los 12, 13 años. A pesar de que la participación de la familia es importante en el desarrollo del taller, este puede tomarse de manera individual. Esto ha contado con acogida debido a que la pandemia ha llevado a que los padres de familia deban trabajar desde la casa, mientras los hijos pueden optar por esta oferta. Tengo dos pequeñas que toman solas el taller porque mientras están conectadas en el taller, sus padres están en el teletrabajo. Esto también es súper interesante porque tienen una interacción diferente. Ellas se relacionan con los otros pequeños que están tomando el taller. Entonces, hay la facilidad de que participen los niños, sea de manera individual o de manera colectiva con los acompañantes familiares. El taller iniciará este viernes 12 de junio y se desarrollará los viernes y sábado de 5 de la tarde a 5:50 de la tarde. El valor mensual es de $20. Eugenia Villagómez es comunicadora social y actriz con maestría en estudios avanzados del teatro por la Universidad de La Rioja. La propuesta del taller surge de sus estudios académicos en donde existe la vinculación de la educación escolar con los campos artísticos, como es el caso de los juegos teatrales. Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene abierta la convocatoria para el Fondo de Cultura Emergente 2020. Este aplica para la circulación de proyectos en distintas disciplinas artísticas. El sitio web www.ruac.culturaypatrimonio.gov.es ya recibe las postulaciones de proyectos artísticos en artes escénicas, visuales, de música, de danza, editoriales e incluso para espacios culturales que puedan ser presentados sin público. La iniciativa cuenta con un fondo de $1,000,000. Como financiamiento máximo por proyecto será de $50,000 con la presencia de al menos 5 participantes, aunque se espera que muchos de los proyectos oscilen entre $5,000 y $8,000. Se marca que a manera de democratizar el acceso a este financiamiento de circulación, los artistas principales pueden participar por solo una ocasión, mientras que los de apoyo sí pueden volver a postular. El financiamiento es para proyectos artísticos en circulación. Esto quiere decir que estén listos para ser presentados y que debido a la actual pandemia no han podido presentarse en los espacios convencionales. No se trata de la compra de los derechos de las obras. En esto es claro Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, quien en declaraciones a Diario El Universo señala que el ministerio también puede hacer uso de esta obra para circulación, pero tiene una restricción de tiempo para que los artistas y gestores que financie a través de estos fondos públicos puedan comercializarlos, venderlos, monetizarlos, sin que el ministerio compita con ellos, ofreciendo estos contenidos de manera gratuita. Después de 6 meses, ya el ministerio puede compartir estos contenidos que han sido financiados, refiere Velasco. De ahí que los proyectos seleccionados serán difundidos a través de medios televisivos, radiales y digitales mediante la adjudicación de proyectos artísticos y culturales de arte. Se espera que el beneficio llegue a 2,500 trabajadores del arte y la cultura. El primer paso para la postulación es ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAG. Las bases y el instructivo para la postulación las encuentra en el sitio web www.culturaypatrimonio.gov.es. Fue en el año 2019 cuando el mundo recibió la trágica noticia del incendio de la Catedral de Notre Dame. Esto aún con una incógnita de cómo se dio las causas. Ahora la noticia que nos llega de los medios europeos es el desmontaje del andamio fundido en este espacio patrimonial. Diario El País de España destaca la noticia con el titular: comienza el desmontaje del andamio fundido de Notre Dame. Son más de 40,000 tubos que ejercen una presión de 200 toneladas sobre la cubierta de esta catedral, así precisa este periódico español. Así comienzan los trabajos para desmontar un edificio histórico que siempre fue una tarea delicada. Se enciman los hierros dañados, torcido y difundido sobre una estructura herida, de casi muerte, como lo es la Notre Dame. Una operación que se destaca requiere una presión quirúrgica. Así de compleja es la misión que comenzó el pasado lunes para llegar a ella. Se han necesitado meses de cuidados y preparativos, con incontables cálculos. Según las previsiones de los expertos, es una etapa clave para asegurar la Notre Dame. El País destaca: la reconstrucción en sí no comenzará antes de 2021, se prolongará a lo largo del verano, dijo la institución responsable de esta construcción, quien está al mando el general Johann Luis Jorgelin. 5 equipos de obreros descenderán con cuerdas y turnos hasta lo más cercano posible de estas calcinadas torres. Los trozos serán extraídos gracias a una gigantesca grúa de 80 metros de altura instalada en diciembre pasado a un costado de esta catedral. Para la gente es muy sensible el observar el deterioro que tuvo esta edificación tras el incendio del año 2019. Las tareas de recuperación de la Notre Dame se vieron alterados en el último año por numerosos imprevistos. En el verano pasado las obras fueron detenidas, pero debido a las altas tasas de contaminación y posteriormente al confinamiento por el coronavirus, las labores quedaron detenidas en su totalidad. Ahora, tras el regreso a una nueva normalidad post-pandemia, los trabajadores de esta edificación vuelven a la normalidad y comienzan, como titula El País de España, el desmontaje del andamio fundido de Notre Dame y la recuperación de la edificación de este patrimonio cultural de la humanidad. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

hacer que el hecho de que estemos aislados no estemos separados, ¿no? Aunque suene contradictorio, pero así es. O sea, que esta separación física no nos aísle del concepto colectividad, que al contrario, el sentido de comunidad se fortalezca a medida que también la tecnología nos lo permite. Perfecto. Amigos, le agradecemos mucho a nuestro invitado de esta mañana aquí en su espacio informativo de Zona Cultura, Álvaro Rosero Ponce, de Tambores y Otros Demonios, que nos ha contado de la propuesta de Vamos a Defender el Tren. Hablamos de nuestro tren ecuatoriano a través de este videoclip y de lo que se está juntando con la inspiración de todos para enviar dibujos y las decenas que todos tenemos, fotografías, recuerdos de lo que es nuestro tren y lo que ha sido a lo largo de toda su historia y lo que buscamos que permanezca en nuestra retina y sobre todo como una realidad, que no desaparezca nuestro tren. Álvaro, le agradecemos mucho por estos minutos, por habernos acompañado acá en el espacio en 100.9 en FM y 940M, y le dejamos para que usted le presente al público este tema musical muy interesante. Álvaro, muchas gracias y que pase muy bien. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio, pues, y amigos de Radio Escuchar, será presentar este tema, una creación sobre nuestro tren de la vida. Ustedes, el tren de la vida. Estoy hecho una locomotora. Estoy hecho una locomotora. Estoy hecho una locomotora. Estoy hecho una locomotora. Mira arriba, no se bate la parrilla. Mira abajo, el abismo ha comenzado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana tengo el agrado de compartir con el maestro Lenin Bisuete, integrante del Quinteto de los Andes, ensamble de instrumentos aerófonos andinos que explora las distintas expresiones de la música académica latinoamericana y ecuatoriana en formato de grupo de cámara. El maestro Bisuete nos cuenta sobre los diversos instrumentos tradicionales como las flautas de pan, la zampoña, los toyos, las quenas, rondadores y más, ejecutados de manera organizada para expresar la mayor sonoridad, proyección y virtuosismo de dichos instrumentos, además de conocer si la producción de estos instrumentos se ha visto afectada por la pandemia. Bienvenido a usted, maestro. Gracias por estar con nosotros en el noticiario de Zona Cultura, en las radios y a través del Zoom, en las redes sociales de la institución. Laura, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por tu amor al arte también, como siempre. Nos tienes tus puertas abiertas a la gente que hacemos arte. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar conociendo más sobre el Quinteto de los Andes. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen en esta época de confinamiento? Bueno, como Quinteto de los Andes, nuestra idea principal es siempre demostrar que con nuestros instrumentos como zampoñas, quenas, toyos, instrumentos latinoamericanos e instrumentos ecuatorianos, demostrar que podemos tocar todo tipo de género musical para gente joven que también muchas veces no sabe apreciar nuestros instrumentos, ¿no? Y nuestra música. Entonces eso es lo que nosotros queremos realizar en todo este tiempo. Maestro, los instrumentos que toca esta agrupación son hechos de Lenin Bisuete. Sí, justamente yo los he fabricado a los instrumentos que tocamos con el quinteto, toda la gama de zampoñas. Ahora, ¿estos instrumentos que ustedes ejecutan tienen mucho que ver también con otros instrumentos, qué sé yo, como el bajo, como la viola? Sí, exactamente. Nosotros reemplazamos a los instrumentos que son como exactamente como los que los mencionaste, el bajo, el violonchelo, la viola, el violín, en este formato que nosotros lo estamos exponiendo al público, nosotros reemplazamos los instrumentos por instrumentos andinos como las zampoñas, los toyos, las zampoñas cromáticas. Ahora, estos instrumentos que usted realiza con mucha pasión para esta agrupación, pues significa que todos son muy versátiles y además todos ustedes están en capacidad de poderlos ejecutar. Exactamente, todos los integrantes del quinteto somos especialistas en instrumentos de aerófonos andinos. Y hay muchas veces un compañero toca, en este caso, el toyo, que viene haciendo el bajo, y así nos turnamos, nos cambiamos de instrumentos, como decía. La agrupación, el Quinteto de los Andes, ¿qué tiempo tiene de venir pues compartiendo música con Ecuador y el mundo? Quinteto de los Andes tiene aproximadamente ya 3 años como con nombre, ¿no?, de Quinteto de los Andes. Pero venimos con esta idea desde antes. Tuvimos también un viaje a Estados Unidos que tuvo una aceptación muy grande. Hemos tenido también representado en Colombia, diferentes países, que la aceptación es bastante grande, como lo digo, por la singularidad de este ensamble, ¿no? Que todo es con instrumentos de aerófonos andinos. ¿Quiénes nomás integran la agrupación? Integramos Franklin Bisuete, Danilo Bisuete, Marco Flores y la persona que les habla, Lenin Bisuete. ¿Cuál es la magia de estos instrumentos de viento? Bueno, principalmente la magia es el amor, ¿no? El amor a la música, el amor a nuestros instrumentos, el poder interpretar, no solamente tocarlos, ¿no? Interpretar cada melodía y sentir cada melodía que nosotros queremos expresar al público con los instrumentos que nosotros los entonamos, ¿no? Esa sería la magia. La familia Bisuete siempre ha estado vinculada a los instrumentos de viento. Sí, bueno, yo crecí en un mundo donde mi familia también tenía sus agrupaciones musicales, de música andina en especial, ¿no? Y ahí me vino el amor por este instrumento, pero a mí lo que más me gustó fue la zampoña, el instrumento que más me impactó. Por esta razón y curiosidades que tenía, quise saber cómo se le fabrica y cómo decir, este es mi mundo, ¿no? El poder cada vez poner un granito de arena a que un instrumento suene mejor, a que tenga más sonoridad, que tenga mejor afinación, y eso es los instrumentos para mí. Lenin, usted fabrica estos instrumentos, ¿lleva algún registro de cuántos ha realizado hasta la época? Realmente no, pero ha sido muchos, también es enviado fuera de la ciudad también, y aquí las agrupaciones musicales que necesitan ya instrumentos que estén afinados, ¿no? Una idea, no sabría decir una idea, pero son bastantes ya. Ajá, también he fabricado. Todos los instrumentos de aerófonos andinos, como son toyos, zampoñas cromáticas, maltas, sikus, quenas, rondadores, payas, antaras. Bueno, hay una variedad muy extensa, ¿no? Vamos con uno de ellos, a ver si es que podemos escucharle un poquito cómo suena. Sé que hay un instrumento de 1,65 m, es decir, me supera en tamaño. Sí, es el instrumento que en este caso vendría siendo el bajo, ¿no? Es un instrumento que lo tengo aquí, voy a interpretar una pequeña melodía para que lo escuchen. Bueno, comparte con nosotros el maestro Lenin Bisuete, él es integrante del Quinteto de los Andes que nos acompaña el día de hoy, en el que estamos conociendo sobre esta agrupación, así como también cómo la construcción de estos instrumentos y su particularidad. Adelante, Lenin. Listo. Este instrumento es el conocido como toyo, ¿no? Es el instrumento más grande de la familia de las zampoñas. Es un toyo cromático este. Este sería el que reemplaza a un contrabajo o un violonchelo muchas veces en los ensambles de cuerdas, ¿no? Y es el sonido del cuello. Bueno, ahí hemos podido escuchar el sonido del toyo, que también es parte de esta agrupación. Si bien es cierto, pues ahí solo las canciones son interpretadas con estos instrumentos de viento, que tienen una particularidad especial. Tenemos otro instrumento también que nos había mencionado Lenin Bisuete y que tiene mucho que ver con una viola, por ejemplo, y el nombre de este instrumento es, a ver si nos ayuda usted, Lenin, con este instrumento. Usted tiene la palabra. Un instrumento que es bastante extenso, ¿no? Tiene 4 octavas. Nosotros lo reemplazaríamos igualmente con el quinteto, con una viola o un violín. Ese es el registro que podemos adquirir en este instrumento. Este instrumento suena así, ¿no? Como digo, es extenso el instrumento, tenemos bastantes agudos y graves también. Y graves en el mismo. Ajá. Maestro, para la construcción de estos instrumentos que son parte del grupo, así como también de los amantes de la música, porque sabemos que llegan muchos a su taller, ¿cómo es el proceso de la construcción? Vamos con el campo, ¿no? ¿Cómo usted adquiere este material para saber que se encuentra en las mejores condiciones? Bueno, sí, realmente el proceso es primero conocerlo, el bambú, ¿no? Ver el tipo de material que es, ya en los años que uno se fabrica, que se adquiere este material, ya se lo conocen, ¿no? Entonces yo tengo algunos distribuidores que me traen de ciertas partes del país, y ellos son los que me entregan la materia prima, digamos, en esta forma. ¿La favorita de ahí, usted de dónde viene? De Santo Domingo y de Loja también hay muy buen material, sonoro sobre todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere usted para que esté ya en buenas condiciones para poder elaborar el instrumento? Bueno, todo depende de qué tan verde esté en este caso el material, porque se puede pasar por algunos procesos de secado que, por ejemplo, hay una variedad de procesos, como lo menciono, que se puede someter a fuego, se puede hacer secar también a la intemperie del sol. Muchas veces ya en la sombra también tiene que pasar un proceso de secado. Hay unos procesos bastante extensos para realizar estos instrumentos, y ya cuando está realmente, cuando uno se ve que el instrumento, que el material ya está listo para poder realizar el instrumento, ahí ya continuamos con el siguiente paso, que sería la fabricación del instrumento. Usted nos había mencionado que uno de los favoritos es el bambú. ¿Qué particularidad tiene este carrizo? Bueno, por ejemplo, hay instrumentos hechos en madera, como quenas y generalmente zampoñas, que últimamente están haciendo en PVC, que es un plástico, ¿no?, que la gente sí lo conoce. Pero en lo personal, a mí me gusta el sonido del bambú. Me identifico más con el sonido, lo encuentro más mágico el sonido, más melodioso. Entonces, por esa razón es la que yo construyo con este material, que es del bambú. ¿Se ha visto afectada la producción de instrumentos por esta época de la pandemia del COVID-19? Sí, bueno, en lo musical ha bajado más en las presentaciones que nosotros realizábamos. Y en la fabricación de los instrumentos sí ha bajado un poco, pero sí sigo construyendo instrumentos, entregando a diferentes músicos que me solicitan los instrumentos. Bueno, usted nos había mencionado que también esta pandemia, pues de alguna forma le sirve a usted para desarrollar más la imaginación y la creatividad. ¿Qué es lo que tiene ya pendiente para irlo mostrando paulatinamente, así como estas redes sociales nos permiten, pues, llegar a todo el mundo? Sí, realmente en estos tiempos de que hemos tenido un poquito más de acceso a poder estudiar tal vez un poco más, he estudiado un poco de instrumentos también que los puedo fabricar con bambú, igualmente para poder interpretarlos, ¿no? Interpretar con sonoridades diferentes, con otro tipo de sonoridades para poder hacer las mezclas de los instrumentos que saldrían sonidos más lindos, más melodiosos. Eso sería. Próximamente las redes sociales de la Casa de la Cultura podrá pues presentar, o más bien tendrá el gusto de disfrutar de una serenata que el Quinteto de los Andes brindará. ¿Qué disfrutaremos ahí? ¿Qué instrumentos y qué música pues estará a la disposición de nuestros oídos? Bueno, los instrumentos que vamos a interpretar son los que les acabo de mostrar hace un momento, las zampoñas, todo tipo de zampoñas, desde los toyos hasta los más pequeños, que son las zampoñas, las payas, también quenas y las zampoñas maltas, y como digo, toda la gama de zampoñas. Los ritmos que vamos a interpretar y géneros musicales son muy variados, ¿no? Hay para gente joven, que son temas muy conocidos, como por ejemplo Piratas del Caribe y demás de películas, ¿no? Y también música ecuatoriana, que sobre todo la que más la corre por nuestras venas, la música ecuatoriana. ¿Quiénes son los integrantes del Quinteto de los Andes? Quinteto de los Andes conformamos Danilo Bisuete, Franklin Bisuete, Marco Flores y la persona a quienes habla, Lenín Bisuete. Bueno, toda la familia Bisuete estará en escena porque, como ya escucharon, pues precisamente va en la vena familiar pues la pasión por los instrumentos de viento. Maestro. Sí, tenemos un gran apego, amor y pasión por estos instrumentos, que por esa misma razón queremos demostrar que se puede interpretar todo tipo de género musical, desde tangos, cumbias, músicas de películas, todo en general. Esa es nuestra propuesta musical, es nuestro reto. Las personas que de pronto estén interesadas en alguno de los instrumentos que han escuchado a través de este espacio, ¿a qué dirección pueden recurrir para hacer algún pedido o quizá pues mantener un asesoramiento suyo? Sí, bueno, yo me encuentro en la red social, en Facebook, con el nombre de Lenín Bisuete, Fabricación de Instrumentos Andinos. Ahí me pueden encontrar. A través del Facebook. Sí, a través del Facebook. Para ir finalizando, pues Lenín, quisiera que usted nos haga llegar un mensaje a toda la población, no solamente de Ecuador, sino del mundo, ese mensaje de aliento y quizá con ese mágico sonido de los instrumentos de viento. Pues que nos sigamos cuidando aún, ¿no? Estamos todavía en semáforo amarillo, realmente. Gente ahí que ya piensa que ya estamos en semáforo verde. Todavía tenemos que tener mucho cuidado en esto. Y la gente que tenemos tiempo, dedicarlo a, de pronto, poder aprender algún instrumento musical. Por ejemplo, las zampoñas, quenas. Hay una variedad muy extensa de instrumentos que pueden utilizar este tiempo, que de pronto tienen un poquito más de tiempo para poder dedicar